escondida. A la escondida. ¡Ah! Y a mí me gusta jugar a la computadora. Me gusta jugar a Play 2. A mí me gusta jugar con mis amigos a la pelota. Me gusta salir en los patios y jugar con mis amigos. A mí me gusta comer helado y jugar el tenor. Cinco helados. A mí me gusta cierto. La escuela. A mí también. Ya estudio. Y no me gusta estudiar a mí. Siempre te haciendo la tarea. ¿A mí? ¿Cuándo la pongo? A mí nada. A mí nada. A mí jugar con el chibón. A mí nada. A mí me gusta ir a la placita. Y a los patios. A mí me gusta jugar con el chibón. Trabajar. ¿Trabajar? Sí, de doctora. Me gusta vivir y jugar a la computadora. Estudiar hasta el tercero del polimodal. A mí me gusta jugar con mi hermano. A mí me gusta dibujar mucho y me gusta jugar a videojuegos. Pero sí, nunca nos salgo. Siempre estoy jugando con mis amigos adentro de mi casa, siempre.